Bienvenidos a este programa de Tarde Romanticona. Hoy es un programa muy especial ya que este es el número 100. Ante todo, tengo que daros las gracias a los románticos que habéis hecho posible que lleguemos a este número impensable cuando comenzamos hace más de 2 años. He de agradecer, como no, a Onda Sevilla Radio y a todos mis compañeros de la emisora el apoyo que me han dado para mantener en antena durante tanto tiempo Tarde Romanticona. Este programa se sale quizás de la programación musical habitual de esta radio, dedicada principalmente a la copla, el flamenco y el mundo del toro. Pero como se define habitualmente, es la de nuestra tierra. Y no podemos obviar que ninguno de los géneros anteriores pegó con el romanticismo, ya que no hemos de olvidar que los cantes de Andalucía siempre han contado en sus letras alguna historia de amor, de celos, de cariño, de pasión. Y cómo no, el mundo taurino es un escenario donde el miedo, la valentía y el duelo entre un bravo animal y el matador está rodeado de pasión y silencio ante la muerte. Este programa nos trae recuerdos con su música de momentos vividos, de amores que perviven o que dejaron de caminar junto a nosotros. He de agradecer también el gran esfuerzo de muchos de los oyentes que, sin dedicarse al mundo de las letras, han plasmado y compartido tantas y tantas historias románticas con todos. Semana a semana me han dejado su tesoro más preciado, el sentimiento que en el momento de escribir esas letras sentían en su corazón. Corazón al que, como llevo diciendo 100 programas, hemos de darle la importancia que merece y olvidarnos, aunque sea durante este programa, de los problemas habituales que nos rodean. Porque, al fin y al cabo, eso es el romanticismo, ver en nuestro alrededor la sensibilidad humana tan despreciada últimamente. Hoy voy a traeros por aquí las canciones que más han sido pedidas por nuestros románticos oyentes. Así que ponte cómodo que iniciamos nuestro paseo romántico. Espero que te guste este programa número 100 que lo dedico a todos vosotros. La voz a continuación de alguien que sabía como nadie cantar los tangos. Estoy hablando de Carlos Gardel y ese título, A media luz. Segundo piso ascensor, no hay portero ni vecino, adentro cóctel y amor. Pisito que puso amable, ya no esquera y velador, un teléfono que contesta, una vitrola que llora. Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no maulle el amor. Y todo a media luz es un brujo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Al 1224, telefonea sin temor,

vida. Recoge la ilusión que un día me arrancó tu corazón. Y ahora devuélveme la vida. Yo volveré a quererte de nuevo a escondidas. Futuro en tu hiel, no viviré entre tantas mentiras. Intentaré convencerte que siempre te amé. Yo te pido perdón, aun sabiendo que no nos concedas. Te pido perdón de la única forma que sé. Devuélveme la vida. De nuestro amigo Juan Orozco, os voy a leer una poesía, muy bella poesía, titulada Eres risa que alegra mi risa. Eres risa que alegra mi risa, rubor de mil ensoñaciones pretéritas. Candor de luna y rubíes engarzados en plata, terciopelo azul de la nostalgia. Pero te me vienes de nuevo, amor, con más fuerza y renovado. Porque ahora eres oro con diamantes y precisión al tacto caudaloso, álgebra milimétrica en mi piel, premura y pausa, ritmo y bonanza. Te me vienes respirando soles y mares, plenilunios y estrellas, cálices de licores embriagadores y canciones en la aurora de la magia nueva, de tus labios nuevos, jugosos, danzarines, pletóricos, jubilosos. Tus besos me renuevan, tus besos me desbocan, Tus besos me apasionan con su dulzor y su arrebato. Tus besos de menta y poleo y néctar de abejas laboriosas. Tus besos, como un agua fresca en verano, como un café calentito en el invierno, como un placer inmaculado y mayúsculos de viandas jugosas cuando se tiene hambre y sed. Tu cuerpo es el edificio que engalano de joyas preciosas y laureles. Es la quinta esencia de mi cuerpo. Y en él renazco a lo exquisito, al vergel, al Edén, a lo galáctico. Siempre en el recuerdo debemos tener a Edith Piaf, alguien cuya vida personal fue bastante desgraciada. Quizás no pudo conseguir lo que ella en sus canciones proponía constantemente, y era el amor. Precisamente ese boxeador de la que se enamoró locamente y que falleció en un accidente de aviación, al que dedicó la canción que vamos a oír. El himno al amor. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. L'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. Je m'aborde les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. Au bout du monde, je me ferais teindre en blonde si tu me le demandais. J'irais décrocher la lune, j'irais voler la fortune si tu me le demandais. Je renierais ma patrie, je renierais mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferais n'importe quoi si tu me le demandais. Un jour, la vie t'arrache à moi. Si tu meurs, que tu sois loin de moi. Thank you. De Aurora Tomás voy a compartiros este bellísimo poema titulado 28 de diciembre. Como nos dice ella, a mi madre en el día de su cumpleaños, el primero en su ausencia, en ese libro que ella publicó titulado Dulces Sueños. Hoy es tu cumpleaños y no hay nada que celebrar. Es todo tan extraño. Es como si fuera un día más. 28 de diciembre. ¡Qué inocentada, mamá! Decíamos de broma siempre. ¿Y hoy la broma? ¿Dónde está? Hoy no puedo felicitarte. Hoy nos soplarás las velas, hoy solo puedo recordarte y sentir una gran pena. Y entre mis recuerdos irrumpes con tu alegría, dibujando en mis labios una triste y tímida sonrisa. Entonces pienso, no es un día más. Hoy hace 76 años nació quien me enseñó a amar. Hoy tengo que celebrar que conocí a la mujer más fuerte y más sensible que nunca pude imaginar. Hoy tengo que recordar lo que contigo compartí y sé valorar y apreciar lo que a tu lado aprendí. Y desde aquí, darte las gracias por darme un buen hogar, cariño y una feliz infancia, que jamás, te aseguro, que jamás podré olvidar. A continuación, una canción que no me canso de oír y espero que a ti te pase lo mismo. Estoy hablando de la canción Dust in the Wind de Kansas, Polvo en el Viento. Only for a moment, and the moment's gone.

lo sientes cuando me miras. Solo necesito que me digas que lo que siento no es locura, que tú lo sientes cuando me miras. Agua de una fuente misteriosa, bebieron mis labios de tu boca. Agua de una fuente. Amigo de este programa y de esta radio, Héctor Girón. No tiene título, pero claramente podríamos decir feliz año nuevo. Feliz año nuevo para aquella que está tan sola, que solo está viviendo de nostalgia y de recuerdos. Feliz año nuevo para aquella que ni recuerda cómo las flores de invierno que de frío se están muriendo. Feliz año nuevo para quien ofreció la vida por aquellos que están viviendo y festejan con alegría. Feliz año nuevo para la vieja que muere y de pena se está muriendo por aquellos quien más quiere. Feliz año nuevo para aquella quien disfrute la indiferencia del viejo por los hijos, por quien sufre. Una canción que jamás me canso de oír.